Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Gracias por acompañarnos. Enseguida la información cultural en Cortos desde la casa. Cuando se habla de Juan Rulfo es innegable hablar de literatura. ¿Pero será acaso que se pueda también hablar de fotografía y cine? Pues bien, una exposición revela la relación de este escritor con las imágenes. Darío Maltz. En la Ciudad de México se inauguró en la 36ª edición de la Feria Internacional del Libro del Palacio de la Minería. En esta ocasión se presentó un libro que recoge el trabajo ligado a la época cinematográfica y fotográfica de Juan Rulfo y también los trabajos literarios previos a Pedro Páramo. La obra fotográfica que Juan Rulfo realizó durante su época más cercana al cine rescata el microcosmo al que pertenecía la Ciudad de México antes de desaparecer. Así por lo menos lo ve Alberto Vidal. En las imágenes se ve una historia, cuenta la narrativa del proyecto de modernización, donde vemos a las vías del tren ser devoradas por los automóviles. Las 140 fotos que retoman zonas ferrocarrileras como Tlatelolco y posteriormente Tlalnepantla hablan de un verdadero apasionado por la ciudad. Este libro es una reivindicación de Juan Rulfo como fotógrafo urbano. En San Juan de Puerto Rico hayan ruinas que datan de los siglos XVIII y XIX. Según han informado las autoridades del país centroamericano, el hallazgo fue fortuito, ya que se dio en medio de la construcción de un área peatonal. Pues sin querer, queriendo. Porque lo que pasa es que yo estaba sacando la tierra así. Esta frase, muchas veces escuchada en Latinoamérica, bien podría resumir el sentir de los obreros de regeneración urbana de la localidad de San Juan, cuando sin pensarlo dieron con las ruinas de un ex fuerte militar español. Los planes de construcción señalaban la creación de un paseo junto al mar que una al amurallado casco histórico de San Juan, que remonta a la época colonial y que goza de gran belleza y cuidado con el área de condado, donde se hospeda la gran mayoría de los turistas que visitan la isla. El arqueólogo puertorriqueño Juan Miguel Rivera explicó que los restos más contemporáneos descubiertos en el área son de un pabellón militar de finales del siglo XIX. Además, hay ruinas de mayor envergadura y más antiguas que se cree se datan de finales del siglo XVIII y que parecen ser una línea de murallas del sistema defensivo de las tropas españolas en esa área, ahora conocida como Puerta de Tierra. No es la primera vez que se detectan en esta zona restos de una ciudad antigua, como murallas de defensa hechas de piedra y argamasa y enterradas bajo capas de arena sobre las que yace su casco antiguo, considerado patrimonio de la humanidad, por el que caminan los residentes y visitantes de esta ciudad. Aunque históricamente algunos de estos hallazgos han sido ignorados, las autoridades locales estudian ahora cómo protegerlos sin tener que renunciar a este emblemático proyecto que permitirá a los transeúntes contar con una bella ruta junto al mar para acceder a pie a la isleta del viejo San Juan, algo que en la actualidad es complicado. En los estudios para la protección de los restos coloniales forma parte también el Instituto de Cultura Puertorriqueña. Su director resaltó que estos descubrimientos son únicos para el campo arqueológico y brindarán información para adoptar otra perspectiva de estudio, ya que aunque se sabía que estaban ahí, no se habían estudiado ni incluido en el inventario de yacimientos patrimoniales. Hasta aquí Cortos desde la casa. Les acompañamos Darío Males y Laura Ríos Armijos. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.